bautizó Despegue Lunar, ¿no? Desde Huatraché, ¿no? La historia de una fotógrafa aficionada que ve un avión, saca la foto y justamente termina desde un campo de Huatraché y termina siendo una tremenda foto que salió en todos los medios también, porque realmente fue muy, muy inspiradora también, ¿no? Esos momentos que traen, ¿no?, los aficionados que siempre están con una cámara debajo del brazo y que la hemos hablado con muchos artistas y que llegan a captar, ¿no?, esos momentos que de, por el mismo momento de estar observando y de ser curiosos. Gracias a esta foto surgieron muchas cosas alrededor y una fue un poema, sí, justamente de la mano de la mano y de la cabeza de Nidia Cristina Tineo, que es escritora, poeta, escritora de literatura infantil y juvenil, narradora, docente, nacida en General Pico y que hizo un poema, no, para esta foto, nada más y nada menos, que se llama Romance de Avión y Luna. Y la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula te saluda. Hola, buenas tardes, Paula. Buenas tardes a tu audiencia. Bueno, gracias por llamarme. No, por favor. Gracias a vos por brindarnos estos minutos. Y contame cómo llega esta foto a tus manos y qué fue todo lo que te inspiró, ¿no? Mira, yo siempre cuando puedo, cuando tengo algún tiempito libre, leo los diarios digitales de la provincia. El fin de semana, yo no sabía cuándo había salido la fotografía, pero el fin de semana aproveché para entrar en Infohuella, que era el diario, es uno de los diarios que leo, que sé leer así, con frecuencia, pero digamos, siempre no lo leo diariamente, ¿no? Leo cada a fines de semana. Y bueno, me encontré de pronto con esa foto que me impactó de una forma, me conmovió muchísimo, ¿no? Esa foto me fue como un temblor en mí y ya me ha pasado con algunas otras fotos de que publican los fotógrafos en Infohuella, por eso sé por ahí frecuentarlo, porque me encantan como a veces hace un tratamiento de las noticias y siempre tiene un espacio así para la fotografía. Ayer no tuve tiempo para escribir un poema sobre la foto, pero me quedó dando vuelta, girando esa fotografía. ¿Viste cuando vos decís yo tengo que escribir algo, tengo que escribir algo? Bueno, así nos pasa a los escritores, ¿no? Uh-huh. Y hoy a la mañana recordé y la busqué nuevamente, no la encontraba. Yo sabía que había sido en ese diario digital, pero no estaba totalmente segura que la había visto ahí, porque había leído varias cosas el fin de semana. Y bueno, la encontré al fin. Y cuando la encontré, bueno, la empecé a observar de nuevo. No leí la noticia enseguida. Y escribí. El poema, escribí un romance me parecía soberbia la situación, sí. Conmovedora, ¿no? Ese avión como atravesando la luna, ¿no? Qué bien tomada la foto. Y esa estela de humo que parecía un camino, ¿no? De la tierra al cielo. Y bueno, no pude más que escribir y lo escribí completo de una sola tirada, digamos. Sí. No es lo común, ¿no? Uno a veces cuando escribe por ahí escribe trocitos, versos y después lo va armando al poema, pero en este caso me pasó que yo quería citar las fuentes, quería citar a la fotógrafa y que el poema quedara, no, pero me salió todo, digamos, de una sola tirada. Y así como lo escribí, salió publicado. Como no podía yo quería tener la fotografía para poder, pero no pude, ¿no? A veces sé descargar fotografías de internet y sobre eso escribo, pero en este caso no la pude bajar, no la pude descargar y entonces la publiqué inmediatamente, compartí la foto en Facebook y publiqué el poema como una forma de tener las dos cosas juntas. pero realmente hay que sacarse el sombrero para la fotógrafa porque no sabía si era una fotógrafa profesional o aficionada, pero realmente me encantó. Es una de esas fotos que uno te deja, es como las pinturas o las obras de arte que vos no sabes por qué, pero no podés dejar de mirarlas, ¿viste? Totalmente. Y algo así me pasó con esta fotografía. Qué lindo, qué lindo. ¿Nos querés compartir un pedacito? Sí, cómo no, cómo no. Sí. Otra foto en Infohuella, de maravilla de nuevo, al ver al avión a chorro junto a la luna en el cielo. Su cola blanca de humo, son dos líneas paralelas y viajan hacia la luna que asoma fresca y perpleja. La luna en cuarto menguante se hunde en celeste cielo cuando el pájaro gigante la acecha en galante vuelo. Cuentan que fue en Guatraché cuando el pájaro se alzaba, embriagado de la luna en una clara mañana. Julieta fue la testigo del insólito romance. Con la cámara en sus manos fotografiaba el instante. Desde el verde de las pampas quedó vuelo engalanado, con la lunita de fondo y el avión enamorado. ¡Qué belleza, Nidia! ¡Qué belleza lo que escribiste! ¿La conociste a Julieta? ¿Tuviste la posibilidad de No, vi que esto? Ella me etiquetó porque ella me agradeció la foto, pero no nos conocemos, no sabía que ella tenía un título para la foto, porque vos escuché recién que ya le habían hecho una entrevista, que ella contó que se llamaba Despegue Lunar la foto, yo no sabía eso, por eso yo hice un romance y le puse... el romance de Avión y Luna. Pero está bien. Pero no la conozco personalmente. Y uno viendo la foto te puedo decir que la verdad que da para escribir muchas cosas y relatar muchas cosas y crear hasta cuentos, te diría, al respecto. Sí, sí. Y bueno, el romance un poco es eso, ¿no? Un cuento verseado. Por eso escribí un romance. Porque en realidad el romance tiene esa característica de que uno cuenta algo, ¿no? Y yo, bueno, de alguna manera parece que el avión le está haciendo un vuelo como hacen los pájaros cuando quieren conquistarse, cuando están en la primavera y hacen todo ese... bueno, no solo los pájaros, ¿no? Casi todos los animales tienen algún ritual de ese tipo, y parece un ritual que está haciendo el avión a la luna, ¿no? Claro, para sí, seducirla. Sí, sí. Bueno, eso fue la primera idea que se me ocurrió, una de las cosas que me disparó esta fotografía, y por eso escribí el romance del avión y la luna. No. Realmente bellísimo, Nidia. Y bueno, esperemos realmente que se conozcan y por favor mándenos una foto cuando se conozcan las dos, porque realmente lo que han generado ambas desde el arte es maravilloso. Bueno, te agradezco un montón. Ella vive en Guatraché, fíjate lo que es, ¿no? Las redes sociales. Ella vive en Guatraché, según tengo entendido. Yo vivo en General Pico. Y fue un medio de comunicación de alguna manera el que nos conectó y nos siguen conectando, ¿no? Porque también a través de ustedes. Y bueno, ojalá que la conozca realmente. Yo quiero hacerle llegar mis felicitaciones también cuando ella hoy me etiquetó en el poema que publicó, porque Infohuella lo publicó a este poema después. Y ella me etiquetó y entonces yo la felicité porque realmente una gran fotografía, una imagen impactante. Y bueno, con gente así, como no, uno no va a escribir. Tal cual. Totalmente, totalmente. Nidia, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Y bueno, y desde ya esperamos la foto ahí de la reunión con Julieta. Muchísimas gracias. Y bueno, un saludo grande para vos, Paula, para Gustavo y para tu audiencia. Y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Abrazo.